94.3 FM Río. Hay 3 minutos de este domingo 19 de septiembre y estamos en la previa de la Fiesta Nacional de la Frutilla. Fiesta que, ¿te acordás? El año pasado, bueno, con todo el despelote que había del COVID, no se hizo, y de muy buena manera, con de carácter no presencial. Y vivimos algo muy lindo, ¿sí?, el año pasado, y este año pinta para ser presencial. Ahí andamos, y hubo una reunión, esta semana, de justamente el tema de la fiesta. Y bueno, voy a hablar con la Contadora Pública Nacional, Rocío Sanón, que es Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, justamente de esto, porque estuvo en la reunión. Rocío, buen día, ¿cómo estás? Hola Marvel, buen día para vos, para toda la audiencia y todos los chicos que están en la radio. ¿Qué tal tu domingo? La verdad que es muy lindo, disfrutando de la familia, con mi nena y mi marido, y bueno, disfrutando estos poquitos días de fin de semana que uno tiene para relajarse. Sin duda que sí. El jueves hubo una reunión en el Salón Dorado del Club de Leones, justamente del tema de la fiesta. Contanos un poquito. Sí, ya venimos, esta es la tercera o cuarta reunión que hacemos con la comisión organizadora, un poco para planificarla. Si bien en concreto no tenemos todavía la autorización, estamos en tratativas con el gobierno provincial para ver si presentamos un protocolo, porque no hay autorización todavía para este tipo de eventos, para fiestas nacionales o festivales. Nosotros, por el poco tiempo que nos queda, ya estamos prácticamente en menos de 2 meses para organizarla. Necesitamos tener la seguridad de que contar con gente, quién nos va a ayudar. Haber cerrado el número central de la fiesta fue algo muy importante. Cerramos contrato con los tequis, como todos saben, para poder estar contar con su número el día sábado 6 de noviembre. Eso es algo fundamental. Y bueno, empezar a trabajar con instituciones de la mano con ellos para planificar el resto de los días de esta fiesta. Como te digo, vamos a tener que presentar un protocolo al gobierno provincial, en principio para 3.000 personas. Y bueno, ¿para cuánto? Veremos qué es lo que nos autorizan para poder llevar adelante. ¿Qué número dijiste, perdón? ¿Cómo, Marvel? ¿Qué número de gente dijiste? Y nosotros vamos a presentar un protocolo para 3.000 personas. ¿3.000? 3.000, sí. Wow, 3.000 en la costanera. En la costanera, sí. Siempre hubo un mayor número, así que bueno, es el número que vamos a manejar. En principio, dentro de los próximos días, se va a alargar una venta anticipada de entradas, de 1.000 entradas. Bueno, para poder garantizar, en caso de que después nos aprueben un protocolo por 3.000 personas o tengamos que reducirlo a 2.000, el resto de las entradas también darle prioridad a la gente de Coronda para que pueda participar. Claro, esto viene motivado por los fans de los tequis, que cuando se enteraron que estaban en Coronda empezaron, sí, a llamar, me imagino. Sí, así es, llaman permanentemente para ver cuándo se ponen las entradas a la venta para poder venir. Sabemos que este tipo de espectáculo que tienen vigencia a nivel nacional o internacional atraen mucho público de afuera, y bueno, es algo importantísimo para la localidad de que pueda venir gente de afuera para la fiesta, pero tampoco nos dan las circunstancias sanitarias como para poder recibirlas, así que tenemos que estar también atentos con esa cuestión. La idea es sacar a la venta las entradas ahora, ¿sí? Sí. Independientemente de lo que pueda manifestar el gobierno con respecto a la presencialidad de la cantidad de gente que te dé por protocolo. Sí, en realidad es una venta, como te digo, anticipada de entradas, porque al haber firmado el contrato, este contrato que firmamos con los tequis, tenemos mucha flexibilidad. En caso de no poder realizar la fiesta en el mes de noviembre, tenemos todas las facultades para poder reprogramarlas cuando nosotros querramos hacer en el verano, cuando esté todo un poco más liberado, un recital, pues vamos a poderlo hacer. Por eso esta venta de entradas con la seguridad de después poder programarlo cuando uno lo desee. Claro, si de repente vas al acto central pensando que lo más importante son los tequis, no te hagas problema que si no vienen los tequis por algo por el estilo, no, o se corre o se reduce la fiesta a otra cosa, lo vas a poder ver en otro momento. En otro momento, tal cual, es así. Me consta esto porque lo hablamos el día de la firma del contrato, que estaba, sí, la gente de los tequis ahí, el representante lo hizo público, a esto de trasladarnos la tranquilidad de que sí o sí los tequis van a venir a Coronda en algún momento. O sea, si no es el 6 de noviembre, será en otra oportunidad, pero que la firma del contrato implicaba el compromiso por parte del grupo musical a presentarse en Coronda. Por supuesto, es algo que lo manifestó, vos bien dijiste que estuviste ahí, lo manifestó su representante, fue uno de los primeros, no sé si no fue el primer contrato que firmaron los tequis con este tipo de fiestas después de post-pandemia. Todo feo de la pandemia, sí. Entonces bueno, por eso pudimos conciliar, pudimos llegar a un buen precio, a valores de hace más de 2 años atrás el caché que cobran y bueno, ellos con gusto de venir a Coronda para retribuir este llamado que han recibido después de tantos años de no poder, tanto 2 meses de no poder trabajar. No, y sin duda sabiendo lo que es a nivel nacional el escenario de la Costanera de Coronda, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, en el caso de que vamos a plantear hipótesis como para empezar a disipar un poco las posibles dudas, que las hay y muchas, y en el seno de la comisión también, porque o sea, al no tener certezas se hace complicado esto de a ver, pensás que una cosa puede ser, pero pensás la alternativa que no, entonces te obliga a pensar y a repensar y a plantear y replantear un montón de cosas. Lo del protocolo, lo del número, yo entiendo que puede llegar a salir, con lo que no sería mayor problema. ¿Cuáles serían los principales problemas que hagan que no se pueda llevar adelante, por ejemplo, en la costa? ¿El tiempo? Sí, el tiempo. Ya, de hecho, te digo que si por una cuestión climática debe suspenderse la fiesta, sí, ya te digo que no se va a reprogramar y no se va a pasar a un lugar cerrado. Eso es lo que va a suceder. O sea, si hay mal tiempo, la fiesta se suspende directamente. No es que vamos a tener una alternativa ese mismo día de realizarlo en un lugar cerrado. Sí, yo vi cuestiones de cuidados, claro, eso sí no va a suceder. Claro, yo lo escuché en la reunión del jueves de lo que se habló con qué comerlo, de hacerlo en Central, por ejemplo. Sí, no es una alternativa que barajamos porque estamos hablando de una cantidad numerosa de gente y sería una irresponsabilidad estar tantas personas en un lugar cerrado. Bueno, está bien. Ya te digo, el gobierno provincial por el momento va autorizando, pero de manera expresa, por ejemplo, carreras de autos, partidos de fútbol, de manera expresa, qué cantidad de gente se puede habilitar. Te dice 1000, pero si el gobierno municipal o comunal puede garantizar medidas sanitarias, se puede extender hasta 3.500 personas. Ajá. Pero, como te digo, es expresamente y puntualmente para determinados eventos. Nosotros tenemos que lograr que dentro de los decretos, de las normativas que salgan, pueda figurar este tipo de fiestas y de eventos con tanta cantidad de personas. Rocío, te pregunto, ¿te consta de algún evento de estas características que se haya autorizado en estos días? A mí no. Que ya se hayan realizado no, pero como te digo, dentro de la charla con los tequis, el mismo gobierno nacional los ha contratado para el mes de octubre para hacer un show, no recuerdo ahora en qué localidad, con entrada libre y gratuita, el mismo gobierno. De recitales, así que yo creo que no sé si como te digo, uno espera que salga expresamente en los decretos, pero tal vez esto es una cuestión de autorización individual a cada uno, presentando un protocolo y saldrá por evento esta autorización. Ya Bien. Te digo, ya nos comentaron que tienen varias fechas de acá en adelante y una de ellas es contratada por el mismo gobierno. Así que entendemos que puede existir la posibilidad. Yo les contaba también en la misma reunión, yo hace un mes y algo estuve en Rosario y fui a una función del Circo Rodas y bueno, es mucha cantidad de gente dentro de una carpa, así que es relativo. Yo no sé cómo van a autorizarlo. Nosotros estamos en contacto con el Ministerio de la Producción, que es donde depende la Secretaría de Turismo también, que es los que autorizan este tipo de eventos, que están en permanente contacto con las autoridades sanitarias, que son las que dan la venia de hacerla o no, y bueno, dicen, esto es una cuestión de que tienen que presentar protocolos y ver si se autorizan o no. En principio lo vamos a presentar con tiempo para planificar la fiesta y tratar de cuidar a la gente de la mejor manera posible. Por eso, una de las cosas que, bueno, no sé si me las ibas a preguntar o no, pero el tema de la elección de la reina, ver qué hacemos, si se hace elección de reina, convocamos a chicas de afuera, lo que implica que hay que alojar a estas chicas con sus acompañantes, va a ser todo un tema, así que también es la evaluación de ver si se hace elección este año o no. Estoy charlando con Rocío Sanón, que es secretario de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, del tema de la fiesta de la frutilla, que ya la tenemos encima. ¿El tema de la elección de la reina está supeditado exclusivamente a una cuestión sanitaria, Rocío? Sí, por supuesto, entendemos que es así, una cuestión sanitaria, y también otra cuestión es de... Nos pusimos a pensar, las reinas, no las de que salieron electas el año pasado, sino en el anterior, si bien tuvieron un tiempo limitado, pero tuvieron más de medio año para recorrer otras fiestas, para haberse presentado ante la sociedad corondina y siendo electas en un escenario que todo Coronda las conozca. Las chicas que salieron electas el año pasado... por darte un ejemplo, la segunda princesa no conoce Coronda todavía. Claro, no conoce una quinta de frutilla. Claro. La primera princesa sí, porque estuvo, vino, se sacó una foto, participó de la elección de Reina Nacional de la Agricultura, salió también electa primer princesa, pero la segunda princesa todavía no conoce Coronda. Entonces nos parecía acertado este año, y por los cuidados para todos, no hacer la elección. Y sí, bueno, homenajear a estas chicas que han salido electas el año pasado y que, por así decirlo, no han podido presentarse en la sociedad corondina como les hubiese gustado. Con lo que le postergase el mandato por un año más. Sí, así sería. Bien, aparte de lo del acto central, que es importante pero no es la esencia de la fiesta, ¿alguna otra cosa que ya se haya programado? Bueno, entiendo la plaza, la exposición, ese tipo de cosas, una semana de eventos. Sí, por supuesto, la idea es hacer una fiesta con la mayor normalidad posible, como se ha venido haciendo a lo largo de todos estos años, con la carpa de exposición del fruto, con artesanos, con eventos, con el concurso de despalilladores, el domingo también continuar con eso. Estamos apuntando a trabajar con las instituciones y descentralizar un poco también la organización de lo que es la fiesta en sí, con la colaboración de muchas instituciones que se han puesto a disposición. Y bueno, como te digo, planificándolo, no tenemos nada en concreto, nada cerrado, más que el número central del día sábado. Ya en los próximos días nos ponemos a trabajar y a buscar un poquito en función de la confirmación que tengamos del gobierno provincial de poderlo hacer o no. Uno se compara y piensa, por ejemplo, un desvío Arijón con su fiesta del frutillero, que ya largó las entradas a la venta. Desconozco si han pedido las autorizaciones correspondientes. También en enero, en San Genaro, creo que es la fiesta del trigo, ya lanzó su número central. Así que planificándolo, como te digo, y entendiendo de que en los próximos días van a ir habilitándose cada vez más cosas, cada vez más personas vacunadas, sí estando atento a esto que puede llegar a pasar con la variante Delta, pero bueno, confiados y organizando una fiesta para cuidar a la gente. Convengamos que no hay otra manera. Es decir, mirándolo por el lado que lo mires, tenés dos opciones. O suspendes, o no lo haces, no lo encarás, o arrancás. Y eso creo que es la decisión que han tomado, que me parece sabia. Arrancás. Las entradas las comprás para verlo a los tequis. Acá, en diciembre, o en enero, o en febrero, los vas a terminar viendo. O sea, a ver, creo que no hay otra forma. No hay otra forma, y es un año muy particular. Este año vamos a estar celebrando la cosecha número 100 de frutillas en la localidad. Así que con más razón apuntamos y ponemos todos nuestros esfuerzos para poder llevarla adelante a la fiesta, de la manera que sea y como podamos, reducida, con protocolos, en el mes de noviembre o postergándola para el verano, pero con la certeza de que la vamos a poder realizar. Ojalá así sea. A ver, yo tengo mucha fe que vamos a poder y que vamos a estar en noviembre, encima una semana antes de las elecciones, ¿no? Sí, eso con lo que eso conlleva también, pero bueno, siempre redoblando los esfuerzos, apostando a todo este tipo de eventos, a esta fiesta que es tan nuestra y que nos caracteriza en todo nuestro país, y cómo la vamos a dejar de hacer en este año, como te digo, tan particular. Sí, aparte de haber, después de haber pasado todo este tiempo con tanto sufrimiento, tanta cosa fea, bueno, un momento de alegría y una festividad importante que tenemos que decididamente recuperar para todos. Por supuesto, la gente tiene necesidad de salir, estas fiestas, hablo por la fiesta de la frutilla y por el resto de las fiestas regionales, que son tan importantes para las localidades, que marcan tanto nuestra identidad, nuestra cultura, poder tenerlas y darle continuidad en el tiempo de la manera que sea, como te digo, virtual o presencial, reducida, pero lo importante es que no se pierda. Rocío, muchas gracias por este contacto. Gracias a vos, Marvin, por invitarme siempre a tu programa. Una buena semana, cariños a tu madre, va a salir todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Y nos estamos encontrando en cualquier momento. Besos, Marley. Gracias. Marley, perdón, Marvel. Sí. Ah, bueno. Yo te dije varias veces Marvel. Pasa, no tengas problemas. Cerramos con la contadora pública nacional Rocío Sanón, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Coronda, del tema Fiesta de la Frutilla. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.